Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. ¿Cómo definís a la violencia? La violencia son aquellas acciones que una persona genera hacia otra, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Es dañar de alguna u otra manera, perjudicando al otro para llegar a algún objetivo. En realidad la violencia a veces es generada inconscientemente y en muchos casos es conscientemente. Bueno, para mí la violencia está dividida en, digamos, se divide en la violencia de género, lo que es la violencia de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, pero actualmente yo creo que se está viendo mucho la violencia del hombre hacia la mujer, ya sea física, verbal, en distintos niveles. Creo que primero que todo en el conocimiento común es el que más se muestra, es la violencia física, o el que más se conoce o el más popularizado, ¿no es cierto?, el más común. Pero me parece que hay que introducir otros términos, sobre todo cuando uno está en la docencia, y a su vez en esta docencia donde hay una relación distinta que se establece de jerarquías, ¿no es cierto? Desde el conocimiento, es el que enseña, el que aprende, que también hay otros tipos de violencia y hay que hablar sobre ella. Considero que la violencia es cualquier tipo de maltrato, agresión, ya sea física, psicológica. No sé, yo para mí lo que yo pienso de mi parte, esto viene más es la educación que le dan a cada uno de los hijos en cada uno de los hogares. Sí, yo calculo que lo que es la violencia, lo que vivimos el día a día, todos los ciudadanos, los jóvenes, la violencia es lo que... Lo que pasa es por el tema de lo que es el consumo de alcohol, de droga. La violencia que es lo que pasa acá en mi casa. Todos los días pelea entre familiares, hermanas. En la calle también peleamos mucho. Eso para mí es la violencia. Acá en mi casa todos los días hay violencia. Con mis hermanos, con mi mamá, todos los días peleamos, todos los días lo gritamos. Bueno, eso es violencia. ¿Y cómo se manifiesta la violencia? La violencia se genera a partir de diferentes disputas u opiniones diversas, también con acciones que uno considera que no son correctas de parte del otro. Cuando se considera eso, se llega al punto de avasallar la opinión del otro hasta llegar al punto de contacto físico, como así también el tema de la agresión verbal. Yo creo que actualmente, con los hechos de cuando el hombre ataca a la mujer, que ha habido casos muy resonantes, por ejemplo, la agarra el hombre, la incendia a la mujer, por cuestiones que se deben hablar, emplean lo que es la violencia ya, pero al extremo, no solo la verbal. Mira, lo que más se ve es este maltrato, esta falta de respeto que se ha perdido, pero creo que es la falta de respeto de lo cotidiano. No hablemos de cuestiones institucionales y demás, sino porque bueno, sino de lo cotidiano, este respeto al otro, que es un igual a uno y que uno cree que no es otro. Entonces no se respeta a sí mismo y no respeta al otro. Y hoy en día se ve muy reflejada en lo que es la violencia de género hacia la mujer. Lo que no se ve mucho es el tema de la violencia a los niños, pero hay mucha violencia en niños y me parece que es un tema a tratar importante. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola Antonio, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Tita? Bien. ¿Bien? Acá. Sí. Tranquila. ¿Después de una semana agitada? Muy agitada, pero sí. Esperando ahora un fin de semana largo para... Ah, yo también. Para trabajar también. Todo lo que no he trabajado. Parece que hemos tenido ambos una semana, sí, muy agitada. El colapso. Sí. Semana agitada para Vanina Brito, sí, productora del programa, y meses de agitación y revuelta, revolución, para a quien fuera el operador de La Búsqueda el año pasado, Alejandro Fernández, que está milagrosamente... Esto sí, milagroso, quiere decir situación rara. Uh-huh. ¿Sí? Aquí con nosotros, reemplazando a Diego Arrieta momentáneamente, ¿sí?, por este programa. Bienvenido nuevamente, Alejandro Fernández. Realmente un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Eh? qué bueno tenerlo por acá, che. Así que estamos todos presentados, creo que no nos queda más que hacer a los fines de presentar a la gente que está haciendo la búsqueda del día de hoy. Te quiero hacer un comentario respecto del audio, no sé qué tenés preparado vos, pero a mí me parece que tenemos una imagen de la violencia que es una simplificación de su real impacto en la sociedad y en las personas. No es que esta gente tenga una visión simplificada, porque en estos dos minutos y algo se pudo ver como el abanico de a dónde está la violencia o qué se percibe por violencia. Claro. Huelga decir que la principal fortaleza de las manifestaciones violentas, para mí, es que son naturalizadas por la sociedad. De a poco te van pareciendo como... Forman parte de lo cotidiano. Ajá, y... O sea, como que... No podemos dividir qué es violencia, qué es no violencia. Empieza a costar, y esa creo que es una fortaleza de la violencia. Se ha convertido en una anécdota, ya desafortunada obviamente, la cantidad de mujeres quemadas por sus parejas, por lo que sabemos, siempre varones, siempre varones. Y ya es una anécdota, parece una anécdota, y no un hecho dramático, tremendo y violento, que se convierte en eso en el momento que te enterás, y después... Pierde el impacto, pierde el efecto que tiene. Pensamos que la violencia es privativa de las relaciones heterosexuales, por ejemplo. ¿No? Sí, como ¿no? que hay una cierta frontera. Ajá. Ahí. Sí, ¿no? Es como que las únicas parejas violentas son las heterosexuales y en general solo ejercido por el varón. El varón sobre la mujer. El varón sobre la mujer. Sí, escuchábamos en el audio que hablaban de violencia de género, uh-huh. una de las chicas. Pensamos que violencia es lo que le pasa al otro, ¿no? No vivimos como violencia los indocumentados del norte del país que ni siquiera saben en qué año viven. Eso no nos parece violento, porque tenemos una idea de la violencia. La violencia son otras cosas. Y que tiene que ver con nuestro entorno, claro. Cómo nos afecta a nosotros nuestro entorno. Escuchábamos en el audio, por ejemplo, una de las chicas que decía que violencia es lo que pasa todos los días en su casa. Y, sí, hay algo más... Otras personas lo atribuían a su lugar de trabajo. Si hay algo más cercano a la violencia en tu casa, digamos, no hay nada más... Pero cuando se piensa distanciar, digamos, ya no hay violencia para el vecino de esa familia. Claro. No hay violencia. No hay violencia porque... Se vuelve algo cotidiano. Se vuelve algo cotidiano. Y empezamos a decir, bueno, es un modo de vida, uh-huh. ¿entendés? Ellos sabrán por qué, se dice. ¿No? Por algo. Claro, por algo. O algo habrá hecho para que el otro ejerza cierta fuerza física o verbal sobre el otro. Empezamos a querer disgregar a la violencia y a justificarla en algún punto. Parece que hasta nos gustara convivir con la violencia. Es violento el aborto, dicen, pero paradójicamente parece que no fuera violento dejar morir a miles de mujeres en abortos clandestinos, en este país y en otros. No sé así qué te parece. Y sí, la mayoría de las veces asociamos la violencia con el golpe, como decíamos recién, uh-huh. con la fuerza física que podemos ejercer sobre el otro o ese otro que ejerce una fuerza sobre nosotros mismos. Uh-huh. Pero, como decía la chica del audio, lo que te decía recién, la violencia puede ser lo que pasa todos los días en mi casa. Uh-huh. Pero lo tomamos siempre como algo muy personal, como decíamos. Es lo que a mí me pasa, porque el otro se tiene que enterar. Uh-huh. El otro no se da cuenta que eso es violencia. O yo misma me doy cuenta. Lo que me está haciendo es violento. En el programa de hoy vamos a tratar en parte, siempre en parte, vamos a intentar definir violencia. Vos sabés que yo estuve hablando con un amigo en la semana y me quedó y lo anoté en una frase que me dijo. También es violencia que el gobierno me quiera quitar mi casa para construir una pista de aterrizaje. También es violencia. Eso es violencia. Sí, se puede entender como violencia, sí. Y me quedó muy guardado. Sí. Y así podemos hacer una larga lista de... Seguramente. Manifestaciones o eventos o hechos violentos. Pero para eso lo vamos a tener a nuestro columnista. Ricardo Gómez Vecchio. Sí, dentro de un rato. Desde la psicología vamos a intentar comprender una parte de esto que es la violencia. No vamos a hablar de ninguna violencia en particular. La violencia en general, ¿sí? Ricardo Gómez Vecchio promediando el programa. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745 o también podés dejar tu mensaje de voz al 420-895. Te podés comunicar a través de mensaje de texto al 2652-733656. Si querés hacerlo por escrito, podés escribirnos a labúsquedadivulgacion@gmail.com o a todas las vías de comunicación por escrito que están en peligrociencia.com, en nuestro blog. Así es, recordamos el número para los mensajitos de texto, 733656. Los fijos de la radio son el 420745 y el 420895. Vamos sin más a la actualidad científica. Sí, ¿quiere empezar usted? Dale. a ser muy breve. La nota es bastante extensa. Proviene de la UBA. La obtuve de Info Universidades, ¿sí? Aunque fue repicada, como en distintos lugares, en distintos medios, ¿sí? De distintas formas. En síntesis, sería algo así como: existe una nueva patente, resultado de un desarrollo en la Facultad de Ingeniería, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Esta patente contiene los planos, el diseño, la forma y el mecanismo por el cual se puede potabilizar agua en un sistema económico altamente factible de usar por casi cualquier persona y diseñado específicamente para familias rurales, aisladas y de bajos recursos. ¿Por qué? Porque un problema que existe en la mitad del país, de la mitad del país para el norte, donde una parte del país, del norte y noroeste, es que el agua es muy escasa, los suelos suelen ser salitrosos, las distancias que hay que recorrer para obtener agua son muy grandes, y por lo tanto cuando conseguís agua, te encontrás con que tienen metales, ¿sí? Ciertos compuestos tóxicos, ¿sí? Y puede estar contaminada bacteriológicamente con microorganismos. ¿Cómo hace una persona que vive en condición de ruralidad para potabilizar el agua si no tiene una planta potabilizadora cerca? No recibe agua de una planta potabilizadora. ¿Cómo lo hace? Se han ensayado en el país durante muchos años muchos dispositivos, algunos más chiquitos, otros más grandes, algunos muy simples, otros un poquito más complejos. Este que se desarrolló en el Departamento de Mecánica, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, se probó en distintas localidades, en núcleos de poblaciones, en Santiago del Estero, y consiste en un sistema muy sencillo que lo que hace es hacer circular el agua por una serie de canales dentro de un dispositivo, sí. Que lo que permite es que se ponga en contacto con ciertas sustancias, ¿sí? Que están puestas por los ingenieros en ese lugar, por ejemplo, compuesto como el talio, sí. En donde lo que hace es catalizar ciertos procesos que permiten remover ciertos microorganismos, los mata, ¿sí? O en algunos casos, en el caso del contacto con este tipo de metal, por ejemplo, secuestra el arsénico, ¿sí? Un compuesto que se encuentra en muchas ciudades, ¿sí? En muchos pueblos y localidades del país, donde se producen ciertos problemas derivados de la ingesta crónica de arsénico. Entonces se remueve el arsénico de esta manera y además por un sistema que deja pasar además los rayos ultravioletas del sol. Los rayos ultravioletas son los que terminan matando, ¿sí? Los microorganismos presentes en el agua. Este es un sistema que permanentemente tiene un circuito donde pasa el agua sucia o, claro, contaminada y termina siendo depositado en un lugar donde existe agua limpia para consumo. El modelo, ¿sí? Ya patentado, tiene un costo que oscila entre los 3.000 y 5.000 pesos y si te pones a pensar, es muy barato y si se produce en masa, en escala industrial, es además, podría ser mucho más barato. Por que lo las tanto, poblaciones rurales puedan acceder. Exactamente, por lo tanto, con el convenio entre provincias y municipios, ¿sí? ¿Quién te dice que no se puede en el corto plazo tener este tipo de dispositivo en distintos lugares del país donde tienen problemática de contaminación en el agua, sobre todo cuando están en esta situación de ruralidad y aislamiento? Eso es. Qué bueno. Me resultó interesante. Es muy interesante. ¿Y qué es en Argentina? Sí, otra vez, otra noticia de Argentina, ¿no? A mí me parece interesante. Te doy el nombre de uno de los investigadores que está involucrado directamente en esto. Se llama Fernando Audebert. ¿Sí? Audebert. De la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, Universidad Nacional de Buenos Aires, sí. Bien, señor Antonio, me parece que no vamos a tener tiempo de otra nota. Me parece que vamos a ir directamente a la música. Sí, ¿no? Agradecimientos a Cintia, a Lucía y a Vicky que nos están escuchando a través del 98.9 de FM Ciudad. No me digas, ¿sí? Sí, hay gente que nos escucha, imagínate. Les estamos muy sobre la hora, pero bueno, les traje música. Sí, ¿qué trajo y hoy? Con un lema, con una idea en mente. ¿Por qué elegí estos temas? Son, tiene un porqué. Tiene un porqué. Los temas de hoy, los tres temas de hoy tienen un porqué. No arrastremos cosas personales del programa. Son, es personales, totalmente. Totalmente. Totalmente personal. Bueno. Son, estos tres temas son esos temas que a mí en lo particular me dan ganas de volar la casa en pedazos poniendo el volumen. Podemos implementar eso en la radio. A todo volumen, ¿no? Pero bueno, uno no lo hace porque no tiene un buen equipo o porque cuida mucho sus oídos, ¿no? Este, empezamos con, si mal no recuerdo, Under Pressure por David Bowie y Queen. Slashed and torn. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Voy a hacer una corrección, una equivocación que tuve durante la cuando comentaba la noticia. No es que tienen unos catalizadores de talio. El talio es un metal que es tóxico. Están recubiertas el aparato por dentro, una parte por dióxido de titanio. Esto es titanio, ¿sí? No talio. Titanio es parte del elemento que del aparato que lo que hace es secuestrar otros metales, ¿sí? Removiéndolos del agua. Vamos entonces con la entrevista. Empezamos hablando de violencia, seguimos hablando de violencia, pero no violentamente. Está con nosotros nuestro columnista, Ricardo Gómez Vecchio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Discúlpame que no te recibimos antes, pero no podíamos parar de bailar con Under Pressure. Sí, por favor, lo estaba escuchando. Muy ¿viste bueno. lo que es? Sí. Ricardo, sí. ¿Podemos empezar, aunque sea muy simple, por definir violencia? ¿Te animás? Sí, cómo no. Mira, lo más fácil es usar una definición que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, sea en grado efectivo o sea en grado de amenaza, contra una comunidad, contra un grupo, contra otra persona o contra uno mismo, y esto siempre y cuando tenga posibilidad de causar daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y que tenga probabilidades de causar lesiones o la muerte. Y esta definición incluye la violencia colectiva, la interpersonal, es decir, entre las personas, y el suicidio. Qué interesante, porque dice posibilidad y probabilidad, es decir, no se tiene que concretar una consecuencia del acto violento. No, claro, lo importante es que pueda llegar a causar un daño. ¿Cómo ahora, se... vos sabés que algo que me parece interesante aclarar de entrada? A ver. Aprovechando una frase de Víctor Hugo que decía, no hay malas hierbas ni hombres malos, sino malos cultivadores. Sí. De acá deducir un poco lo que es un criterio que me parece central en el tema de la violencia, y es que la violencia es algo específicamente humano. A ver. El animal no existen los animales violentos, por ejemplo. Los animales pueden ser agresivos. La agresividad es un rasgo biológico, ¿no? Sí. Es algo evolutivamente adquirido. El hombre también necesita tener cuestiones de agresividad. Pero la agresividad y la violencia no son lo mismo. La agresividad es parte de la esencia animal que también tiene el hombre, y eso es para sirve para la supervivencia frente a un entorno hostil, digamos, para defenderse. Pero la violencia es otra cosa. La violencia es provocar un daño, como decíamos en esa definición. Es un producto cultural. Es algo que construyó el hombre. Es algo que no existía en realidad hasta que el hombre apareció. Pero aún siendo cultural, en algún momento nosotros estructuramos una forma de ser o no ser violentos. Claro, en realidad hubo una larga polémica en una época donde se trataba de ver si la violencia, por ejemplo, a qué se debía a nivel individual. Bueno, y hay un montón de razones por las cuales a nivel individual puede ser una persona violenta: la falta de capacidad de comunicación, mucho estrés, autoestima baja, no sé, relaciones asimétricas, frustración para resolver ciertos problemas. Son muchísimas, pero esto no implica que se pueda encontrar una causa a nivel individual en la violencia. Incluso en alguna época se llegó a estudiar si la violencia podía heredarse. Por ejemplo, se buscó el gen de la violencia entre tantos genes que se han buscado. Así es. Por ejemplo, se realizaron estudios entre asesinos norteamericanos de las cárceles y se intentó de demostrar con una teoría que la mayoría de los condenados tenían, por ejemplo, además del par XY, una Y extra. Bueno, eso totalmente quedó absolutamente descartado y hoy está totalmente desechado de que pueda haber una herencia genética de la violencia. La violencia es un producto cultural, repito, y no se hereda, se aprende. Se aprende a ser violento, como vos decías, ¿no? A veces caemos como en atenuantes, Ricardo, y entonces decimos, bueno, en realidad no fue tan violento, o eso no fue violento, fíjate que tal o cual cosa. ¿Existen matices de la violencia o la violencia es una cuestión binaria de ceros o unos? Yo creo, no sé si tanto como binaria, pero creo que o hay o no hay violencia, digamos, ¿no? En general, mucho de la violencia se debe a que lo vemos, lo aprendemos en la familia, lo aprendemos en los medios de comunicación. Fíjate vos, si no, la mayoría de los argumentos de las películas, ¿qué son? Gente que se pelea contra otra gente y que resuelve los conflictos por medios violentos. Uh-huh. Que también tiene que ver con eso, ¿no? Con el aprender a resolver conflictos de una manera que no implique la violencia. No es que uno gana y otro pierde cuando hay un conflicto, sino que en un conflicto y en una resolución pueden ganar las dos personas. Bueno, la violencia implica que uno quiere destruir al otro. Una pregunta que me he hecho de vez en cuando es si, aun cuando nosotros construimos una forma, culturalmente se construye la violencia, sí, si los niños tienen expresiones violentas propias de niños y los adultos tenemos expresiones violentas propias de adultos. No, yo no creo que haya violencia de niños y violencia de adultos. Creo que la violencia que puede llegar a expresar a un niño, los niños en general son a veces tienen ciertas cosas agresivas, ¿no? Como sí, pegarle al compañerito del colegio, qué sé yo. Pero todo eso son cuestiones que se aprenden básicamente, digamos, y lo va formando la familia, ¿no? Si vos, si alguien viene y le pega a tu hijo y vos le decís, bueno, la próxima vez vos pegale más fuerte, ahí le estás enseñando justamente un modelo de decir, bueno, si alguien te pega, pegale más fuerte. Sí. Responder a un acto violento con más violencia. Y bueno, en ese pequeño gesto nosotros le estamos enseñando mucho, ¿no? Enseñando de que, convalidando los modelos violentos que están en toda la sociedad. En tu experiencia clínica como psicólogo, seguramente habrás encontrado como así en los últimos años como que la impulsividad, por ejemplo, sí, es un rasgo, sí, corregime si utilizo los términos adecuados, un rasgo probablemente muy frecuente en los pacientes, ¿no? Sí, en algunos casos sí, sí. ¿Podés decir lo mismo de la violencia? Es difícil definirlo, compararlo con la impulsividad. Porque está bien. Como vos dijiste, la impulsividad es un rasgo, la violencia más bien es una forma de comportarse. Está bien, ajá. No es una característica, no hay personas violentas, uno se comporta violentamente. No hay personas violentas, ¿no? No hay personas violentas, no, solo se comportan violentamente. Se comportan violentamente, digamos. No hay una persona que esencialmente sea violenta. Uh-huh. Puede cometer infinidad de actos violentos y terribles, ¿no? Ricardo, sí, buenas noches, hola, Tita te habla. ¿Qué tal? A ver, en el audio nos encontramos, por ejemplo, con unas docentes que vinculaban todo el tiempo la violencia con su entorno de trabajo, la escuela. Sí, lamentablemente hoy en día la escuela es un lugar donde hay mucha violencia. Y yo creo que, bueno, parte de eso tiene que ver con que se ha perdido un poco el respeto, parezco la abuela, ¿no?, hablando así, pero se ha perdido un poco el respeto por lo que representa un docente, ¿no? Es muy común, por ejemplo, hoy en día que los padres, cuando un chico le pone una mala nota, se vayan a quejar al maestro. En vez de decirle al pibe, che, nene, ponete las pilas y estudia un poco más, no, van y le dicen al maestro, ¿cómo puede ser que mi nene se saque una nota así? Bien, y con respecto, a ver, otra cuestión muy común que escuchamos en cualquier conversación es que los medios, por ejemplo, los medios de comunicación generan violencia. Vos como psicólogo, ¿cuál es tu posición frente a esto? ¿Son los medios? No, yo pienso que claramente sí, digamos, sobre todo en cierto tipo de programas, no los medios en que no se puede, creo que no se puede generalizar, no es que los medios... Por ejemplo, en los niños, el tema de los dibujos animados. Sí, y bueno, hay dibujos animados que son hermosos y otros dibujos animados que también son muy violentos y digamos, tienden a consolidar modelos de comportamientos violentos. Ese es el tema, ¿no? Digamos, la violencia, como decía, no es algo que una persona tenga por esencia, no es que una persona es violenta. Pero si a una persona, le enseñás a responder con modelos violentos, los incorpora y los aplica. Y bueno... El resultado es lo que estamos viendo. El resultado está a la vista. Ricardo, te agradecemos muchísimo tu participación en la búsqueda. Muy amable. Al contrario, que sigan bien. Igualmente, gracias. Acabas de escuchar a Ricardo Gómez Vecchio. Interesante esto, ¿no? Nos comportamos violentamente. Esto no quiere decir que haya un sinnúmero de reacciones químicas, neurológicas y hormonales que estén vinculadas a emociones o respuestas violentas. Claro, que nuestros actos tengan ese origen. Oh, claro, el origen sería de pensar a la violencia, como decía Ricardo, como un producto cultural. Sí. Tiene que ver con nuestro entorno, son las relaciones de poder. Así es, sí. Y a todos los niveles. Pensémoslo. Después vamos a tratar de hablar con, para ver si podemos entender cómo trabajar en nuestro microambiente, en nuestro lugar. O sea, que se me cruzó la palabra marginalidad, en qué, a ver. ¡Oh! Es un tema a tratar. Sí, sí, tengo con quién hablar. Sí, tengo con quién hablar. Bien ahí. Vamos. Perfecto, todavía. Imagine. Tengo con quién hablar sobre marginalidad, exclusión y violencia. Sí, señora. Vamos a tratar ese tema. Nos tenemos que ir a una pausita. ¿Tenemos algo? Sí. Y bueno, vamos a la pausita y volvemos. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Teclado en mano. Mouse atento y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. Con contacto. FM Ciudad. Sí, Sí, Tita. Bueno, damos los números de la radio para que se sigan comunicando. Dale. Para los mensajitos de texto, el 73-36-56, el fijo es el 420745 y el 420895. También nos está escuchando Dayana y Pablo. Qué cantidad de gente. Gracias. Che. Tita, tenemos bueno, entrevista. Hace una semana estuvimos entrevistando a Carlos Benedetto, que trabaja en la Dirección de Recursos Naturales de Mendoza, en Malargüe. Y él cuestionó que en ese lugar, en Malargüe, hay irregularidades en el control de la minería de uranio. Uh-huh. Desde la semana pasada que estamos intentando contactar a la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero sin éxito todavía. Tendríamos que ver por qué. Sí. Bueno, también lo intentamos con la Dirección de Recursos Naturales y otras dependencias, pero no pudimos. Sí, ha estado complicado, diría sí. yo. Y pero recién esta tarde pudimos hacer el contacto con alguien, ¿o no? Sí, pero bueno, quedó para la sí. semana que viene con alguien de Recursos con Naturales o Saneamiento Ambiental de Mendoza. Pero siempre tenemos siempre algo, hay un la búsqueda pero afortunadamente, nunca se acerca el programa. Pero afortunadamente, ¿sigo, Tita? Sí. Pero afortunadamente se nos vino encima el programa, porque bueno, que es hora de hacer el programa, y siempre hay alguien que está dispuesto a hablar, poner la cara, dar razones y justificar, y contactamos a la señora Buján. Silvia ¿sí? Buján. Periodista ambiental. Ha recorrido un largo camino en el periodismo de investigación en temas ambientales, conductora del programa ECOS en Mar del Plata, integrante de la ONG BIOS, la hemos entrevistado un par de veces aquí en La Búsqueda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, tengo retorno yo. A ver. Sí, algo de retorno sí, ahora. A ver si me escuchan. Sí, creo que te escucho ahora. Bueno, perfecto. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver. Resulta ser que entrevistamos a Benedetto y nos dice cosas como que en un Malargüe no hay control sobre la minería de uranio, que existen una serie de diques de uranio, diques de cola de uranio, de la explotación de uranio, que están sin control, que hay una serie de subsidios por más de 30 millones de dólares para hacer el saneamiento y no se han hecho. Intentamos comunicarnos con un montón de gente sin éxito hasta ahora y sabemos que vos conocés de cerca porque hasta viajaste hacia allá. ¿Nos querés contar qué es lo que ocurre en Malargüe, en sí, tu visión, tu mirada? Cómo no, en principio yo no creo que puedan conseguir últimamente notas con la gente de la Comisión de Energía Atómica, porque desde Fukushima a esta parte han cerrado las persianas. ¿En serio? Prácticamente no dan notas. Yo llevo dos años tratando de que me atienda alguna persona de la Autoridad Regulatoria Nuclear por algunas consultas que tengo que hacer, y me contestan amablemente de que mi inquietud fue derivada con éxito y nunca pude dar con gente de la ARN, y yo calculo que ahora menos vamos a poder conseguir a alguien que diga algo, ¿no? Quiere decir que no es raro lo que nos ocurrió durante esta semana. No, en absoluto. No, qué lástima. Están como silenciosos, bueno. Los amigos del átomo, ¿no? Están así como que no quieren. Anota esa frase, amigos del átomo. ¿Para que anoto, Silvana, los amigos del átomo? Los amigos del átomo. Me gusta. Sí, es que son como amigos ironía, del átomo, ¿viste? Que yo, no sé, a lo largo de estos veintipico de años que vengo vinculada a este tema, no sé, ya no sabes muy bien cómo decirle, ¿viste? Entonces una inventa cosas por el estilo. Bueno, Silvana, ¿qué pasa en Malargüe? Sí. Sí, en Malargüe durante muchos años la minería del uranio fue acumulando sus desechos, de desechos de mineración de uranio, sí. que tienen una carga de radiación, uh-huh. lo fue acumulando en una suerte de meseta, que está a 10 cuadras más o menos de la plaza principal de Malargüe, una meseta que ocupa, y a ojo te puedo decir que estamos hablando de unas 20 manzanas, es sí. muy grande, y de una altura de unos 10 metros en las partes más altas, uh-huh. o sea, es una linda meseta. Sí. Durante muchos años estaba todo cerrado, no había ningún tipo de actividad allí, después que cerró la mina Huemul en Malargüe, y la gente del lugar se había estado preocupando porque no sabía qué efectos les podía acarrear la existencia de esa meseta. Uh-huh. En los años 90, un grupo de la Comisión de Energía Atómica con la ingeniera Klein fue para Malargüe y habló, no sé si en la Sociedad de Fomento o dónde, había un grupo de personas, gauchos con boina, te lo relato porque tengo la filmación ¿sí? de ese uh-huh. día, en donde la ingeniera Klein les explica a los malargüinos que habían sí. puesto un alambrado olímpico alrededor sí. de la meseta de residuos radiactivos y que del otro lado del alambrado ya no tenían más problemas. Ajá. Está filmada la ingeniera Klein explicándole esto a los lugareños. Sí. Luego de mucho tiempo, porque la mina Huemul no funciona desde los años 70, y después de presionar mucho para decirle a la Comisión de Energía Atómica, muchachos, se han estado yendo de los lugares de operación, Sierra Grande en Córdoba, los gigantes donde tienen la mina arriba del dique San Roque, en fin, a lo largo de la cordillera, sí. Hagan algo con eso que dejaron a su suerte. O sea, el último se apagó la luz y se fue, uh-huh. Cuando el precio del uranio en el mercado internacional bajó sensiblemente y era mucho más barato comprarlo en el exterior que extraerlo de la montaña. Y decidieron crear, luego de mucha presión y de decir que allí no había ningún problema, lo que se llama el PRAMU, el Programa de Remediación de la Minería del Uranio, asumiendo que tenían pasivos ambientales. Eso fue un paso, por lo menos. Reconocieron que no veníamos hablando en vano y que habían dejado las cosas mal y que había que remediarlas. Hicieron un folletito, sí. Hicieron una lista de unas 12 minas abandonadas y sitios contaminados radiactivamente. Y ahí empezó la dulce espera, porque pasó el tiempo. Balargüe hace más o menos 14 años, 13 años, recibió un primer dinero para remediar. ¿Cómo vas a remediar semejante meseta de residuos apilados al lado de una ciudad? La idea que tuvieron fue hacer unas grandes piletas de natación, sí. O sea, enormes trincheras con materiales del lugar, piedra, arcilla, qué sé yo, e ir trasladando a esos, la meseta, a esos diques. A esos agujeros, uh-huh. Estos residuos, tapándolo luego con más piedra y más arcilla. ¿Esos residuos son tratados de alguna manera? No, son trasladados con pala mecánica, simplemente. Con lo que dicen ellos que al final del proceso dejaría de volar, por lo menos, a las inmediaciones el polvillo que contiene uranio. Lo que pasa es que llevan muchos años. Y hasta ahora, yo estuve hace un año allá, sí. Llevaban el 15% de la meseta trasladada. Ajá. O sea, tus nietos, tus bisnietos, quizás vean el final del proceso, si es que continúa, porque encima les están retaseando dinero, es un grupo muy pequeño de personas el que trabaja allí, las retasean dinero, porque se está derivando para otras cosas desde el gobierno nacional, como hemos visto, se derivó el dinero de la cuenca Matanza-Riachuelo, se derivó el dinero de la ley de bosques, este también se derivó, se fue a parar otro lado. Entonces no les llegan las partidas de dinero y no les llegan elementos básicos. Pues es que cuando estuve allí, el encargado de medio ambiente tenía, no sé si un cumpleaños familiar o qué, e iba a llegar más tarde. Entonces estaba el jefe de planta, varios de los operarios, y yo empecé a hacer preguntas. Sí. Por ejemplo, los muchachos que están trabajando ahí arriba de la pila removiendo eso con una pala mecánica, sí. Están respirando todo eso. Así es. Y están expuestos a radiación más alta que la que hay en la normalidad. Uh-huh. O sea, toda radiación diferente a la que tenemos normalmente como seres humanos es una sobredosis. O sea, sí. No hay que recibir ninguna radiación que no sea la natural en la que se cocinó la vida humana, ¿no? Sí. Entonces me dijeron, no, pero les ponemos un dosímetro, que es un aparatito que va midiendo, sí. Qué cantidad de radiación recibe el cuerpo humano, y cuando llega a crítico, a una cantidad que ha recibido, lo cambiamos a otra parte, que trabaje en otro lado, ¿no? Lo cambiamos de lugar. Cuando un par de horas después llegó el responsable de medio ambiente, le pregunté sobre los dosímetros. Sí. Y me dice, no, pero jamás nos mandaron los dosímetros, los estamos esperando, hace 14 años que los estamos esperando los dosímetros. ¿Eso está grabado? Sí. Vaya. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Hablaste de que, bueno, movían todos estos residuos a una especie de piletones que habían armado con piedra. Sí. ¿Qué pasa con la tierra? Ustedes que son como los que entenderían de esto. ¿Deja de volar por los aires la radiación y qué pasa? Bueno, según si ellos... ¿Si no están procesados? Según ellos, al cubrirla, ya la radiación quedaría como minimizada, como decir... le ponemos los residuos abajo del agua, viste que el agua en las piletas de al lado de las centrales nucleares, las piletas de enfriamiento, el agua se ve moderador y vos podés estar arriba mirando el agua y ver allá abajo las barras combustibles que son altamente radiactivas, pero 4, 5, 10 metros de agua te hacen una suerte de bloqueo primario, no te podés quedar a vivir ahí, pero digo, tenés una mínima protección. En este caso, no estamos hablando de radiación tan fuerte como la de las barras combustibles de una central nuclear, sino radiación baja, pero hay algo súper importante, es que en general cuando las personas que festejan el camino del átomo señalan de que son dosis muy bajas, que son dosis diferentes a las normales, pero bajas de todas maneras, están hablando desde un criterio de, digamos, el criterio Chernobyl. O sea, yo voy a tener problemas si soy impactado durante un corto tiempo con una alta actividad. Sí. Pero no hablan de la pequeña dosis diaria de radiación a lo largo del tiempo. Es más, no hay epidemiología ninguna en Malargüe. Cuando a esta gente les pregunté si habían hecho epidemiología, porque me aseguraban de que no había ningún tipo de problema sanitario. Vos ves el alambrado y ves la línea de casas del otro lado, ahí, ¿sí? A metros, ¿no? Y ni siquiera a cientos de metros, a metros, la ves a 20 metros la primera casa, ¿no? Y me dijeron, no hay ningún problema. Le digo, bueno, ¿dónde están esas estadísticas? Bueno, pero resulta que no hay estadísticas, resulta que nadie hace estadísticas. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasa en los centros de salud de acá? ¿Se puede hablar? Me dice, no, acá en las salas no pasa nada, la gente no se muere de esto. Y resulta que la gente no se muere en Malargüe. La gente se va a morir a San Rafael, porque en Malargüe hay salas de primeros auxilios que te vacunan o te arreglan un brazo quebrado, pero si vos tenés cualquier tipo de problemas, te tenés que ir a San Rafael y si el problema es grave a Mendoza. ¿Y la estadística en San Rafael está disponible? ¿Se puede analizar? No he llegado a San Rafael, yo anduve recorriendo la zona de Malargüe, no fui a San Rafael a averiguar esto, que tendríamos que averiguarlo. Pero en principio el argumento de que en Malargüe no hay problemas sanitarios a causa de la radiación es un argumento carente de toda validez, porque lo no entiendo. Tenés cómo comprobar eso, compruébenlo luego y después díganme. Estaba conmigo una mujer que fue diputada por la provincia de Mendoza y que ahora es concejal, ¿sí? No sé de qué partido, porque realmente no milito en política partidaria y realmente no les pregunto a la gente de buena fe que viene a ayudar, sí, de qué color es, ¿no? Y bueno, esta persona me decía que a ella siempre los que crían animales alrededor de este lugar, cabras más que nada, gallinas, qué sé yo, la habían llamado para que vea lo que pasaba con los animales. Y ella fue a ver y estaban carneando unas cabras y la carne estaba negra. Negra de toda negrura, como si fuera caviar. Ajá. Y ella no sabía explicar por qué, una mujer formada, pero no en la parte biológica, sí, por qué pasaba eso. Quizás alguno de tus oyentes sepa si acaso el ennegrecimiento de la carne de los animales pequeños tiene algo que ver con la exposición permanente, cotidiana, a bajas dosis de radiación. Así que esta gente está muy sola, los de la Comisión de Energía Atómica que están allí, me confiaban de que estaban preocupados de que no llegue más dinero. Esa meseta va a seguir ahí durante mucho tiempo, aunque llegue el dinero, porque sí, no hacen a tiempo a sacarlo. Y mientras tanto, no hay respuesta ninguna para la gente que ahí vive. Por otro lado, vos tenés, por ejemplo, el caso de Los Gigantes, sí, Córdoba. Sí. Arriba, viste, el dique San Roque, sí, uno de sus afluentes, el río San Antonio, baja de las Sierras Grandes, y arriba de las Sierras Grandes estaba la mina de Los Gigantes. Otro pasivo ambiental, asumido por la comisión, abandonado a su suerte, pero en ese caso, lo que quedó de pasivo ambiental allí fueron cuatro grandes piletones, más o menos del tamaño de una cancha de fútbol, cada uno de los piletones, sí, unos, sí, sí, sí, y a ojo se ven de unos 6 metros de profundidad, más o menos, que tres están prácticamente vacíos, no tienen casi nada, es como una pileta vacía, y el otro está lleno de lo que fue el relave con ácido sulfúrico del producido de la mina, porque sí, con el uranio no se usa cianuro, se usa ácido sulfúrico. Sí. Y esos relaves quedaron amontonados ahí. Cuando viene la época de lluvias, y esto también lo recorrí, hablé con los colegas del lugar, que también me contaron la cantidad de problemas que se asocian a esto, eso se desborda y el río San Antonio trae todos los residuos ácidos hacia el dique San Roque. Yo no sé si ustedes han oído en estos últimos años que se desgarran las vestiduras porque se le llenaron de algas el dique, porque tienen que poner aparato para oxigenar el agua. Y no es casual, tienen un problema de eutroficación y entonces una descarga de nutrientes y azufre, producto de distintos vertientes, entre ellas agroquímicos, y ahora me contás el ácido sulfúrico, una locura. Y acá tenés el ácido sulfúrico. Es una locura, sí, es una locura. Es realmente una locura. O sea, como esto, hay así casos por todas partes, qué sé yo, Embalse, Río Tercero, la central, está con su vida útil al borde también del vencimiento, Atucha ya venció hace 10 años y nadie dijo nada, pero Embalse, los residuos, aparte de estar arriba una falla geológica, Embalse, y haber sufrido algunos pequeños sismos, tiene la casa de piletas al lado de la central en donde fue depositando sus barras combustibles agotadas a lo largo de los años. esa casa de pileta se le llenó, porque estaba calculada para los años de la central y resulta que ahora ya está llena. Entonces, ¿qué están haciendo los muchachos? Y los invito a que miren en el Google Earth, desde arriba, que se ve perfectamente, silos secos. Son como obeliscos, sí, rellenos de barras combustibles agotadas, altamente radiactivas, a cielo abierto. Silvana, mil gracias. Los dejé demasiado espantados. Sí, realmente, realmente es una sobredosis de preocupación. Bueno, ustedes que y ocupación, y ocupación por otro lado, nos vamos a ocupar. Por supuesto, nos que no se queden en la preocupación, sí, pasen a la ocupación. Silvana, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo grande. Acabas de escuchar a Silvana Buján. Creo que huelgan las palabras, está al tanto de lo que ocurre. Es su mirada, fue allá, lo vio, lo grabó, le dijeron. Es un relato que el solo hecho de escucharlo, repito esta frase, el solo hecho de que se diga, el solo hecho de escucharlo, merece atención. Seguro, y vamos a encargarnos de seguir trabajando sobre esto porque... Te doy un dato antes de ir al tema musical, Tita. Decime. Secretaría de Seguridad Nuclear en España, minería y tratamiento del mineral de uranio. Las actividades producen grandes volúmenes de residuos. El porcentaje de uranio residual es del 0,1 al 0,2% que se acumulan en diques o eras, de las cuales emana el gas noble radioactivo radón-222 y en algunos casos radón-220 o torón, que se llama torón, ¿sí? Es decir, esos materiales tienen cierto tratamiento, aún así siempre hay una emanación, hay que controlarlo, hay que reducirla, hay que minimizarla, ya que fue producido, ahora hay que tratarlo de la manera más ventajosa y aparentemente, si esta fue la explicación, un alambre, una malla olímpica, no lo iba a resolver. Creo que amerita la situación que alguien de la CENEA o de Saneamiento, Dirección de Recursos Naturales de Mendoza, nos explique qué ocurre. Digamos, ya no sé cómo expresárselo. Estamos escuchando muchas voces, pero nos falta la oficial. Exactamente. Vamos al tema musical, a ver si terminamos el programa como... No enojados. Y como lo habíamos planteado. No violentos. Back in Black, AC/DC. I'm gonna make you mine. cierre que terminó y sí, sí. ¿Terminó? No, déjamelo de cierre. Si puedes, déjamelo de cierre. Sí, quiero. ¿Vamos con el cierre? Tenemos cierre antes, después de dos programas. Sí. Otro oyente que nos está escuchando, a Carla. Sí. Gracias, muy interesante el programa. Qué bien. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Esto. ¿Más radiación? No. Más como temas. Más temas, ok. Si se meten, si pasan, visitan el blog Peligro Ciencia, estamos asociados con el programa La Búsqueda, van a ver una serie de comentarios acerca de la que hizo el público, oyentes o lectores, a raíz de la entrevista que le hicimos a Benedetto. Carlos Benedetto. Todos los comentarios sobre Benedetto y sus dichos, todos los comentarios son negativos. Lo acusan de inmoral, de mentiroso, de que no tiene títulos. No se sabe si es museólogo, no se sabe si es espeleólogo, que tiene que mostrar los títulos. Que es una desgracia para Malargüe. No existe un solo comentario, una sola palabra, orientada a discutir los con argumentos los dichos de Benedetto. El tema. Él dijo, de quién es Benedetto, no hay control en la minería de uranio. A ver, a eso hay que responder. Si hay control, ¿por qué? Nadie preguntó quién es Benedetto. Vamos a ser malos, pero... Sí. Estamos juzgando a la persona y estamos dejando al lado el tema. Bueno, si juzgamos a la persona, hablemos también sobre el tema porque tiene que ver, obviamente. O hablemos de la persona que escribe, digamos. Yo acuso también a alguien de inmoral. Supongamos que lo conozco y Benedetto es un inmoral. Ok. Discutamos si eso invalida que el hecho que relata, claro. Ahora, si después se pone a defenderlo, en una de esas yo le podría cuestionar algo. El hecho que relata, ¿por qué no discutimos el hecho que es un problema de salud pública, no un problema de Benedetto? Que Benedetto se quiere quedar con un lugar y jubilarse y vivir para siempre en la... ¿Qué tiene que ver eso con lo que relata? ¿Hay 30 millones disponibles para sanear la obra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí está. ¿Se utilizaron? ¿Sí o no? Eso es lo que hay que discutir. Sí. Entonces, me parece que esta de la descalificación ad nominem, porque lo dice tal persona, en algún momento caes en desgracia, Tita, y porque lo dijo Tita, ya no tiene sentido. Yo puedo hacer lo que... Podría ser lo que está pasando hace un tiempo. Va a ocurrir, si no es que está pasando. ¿No son los argumentos los que hay que discutir? Sí, para mí también. Yo cuando leí los comentarios también, ahí iba muy en forma directa. ¿Por qué están todos moderados? ¿Por qué los puse a todos? A medida que llegaban yo los ponía, a no ser que hubiese algo realmente insultante. Si le dicen inmoral, bueno, dije yo, en todo caso, si Benedetto me lo pide, o la otra persona, o alguien me dice en realidad, sacalo, lo sacaría si le ofende que... el término inmoral. A mí me parecía importante que se viera cómo hay 6, 7, 8 comentarios y ninguno discute el tema. A la CNEA, que no está escuchando, a Dirección de Recursos Naturales, que no está escuchando, a ustedes, los oyentes que están escuchando, nos debemos una explicación dada por las autoridades competentes. Nos debemos una explicación dada por ese sector de la comunidad de ciudadanos que se llaman científicos, que apenas se diferencian porque tienen mayor responsabilidades que un ciudadano común. Ni por el título, y a veces, y de casualidad por lo que saben, estoy un poquito enojado hoy, el silencio de la comunidad científica acerca de estos problemas, ya sea porque decide ignorar, ignora por tradición, o en el caso de los que les compete, a las autoridades, científicos, ingenieros involucrados en la labor de remediar, controlar, inspeccionar, y no participan por alguna razón que no sea porque no tienen teléfono disponible para llamar a esta hora, para que los llamemos a esta hora, me parece que tienen que hablar, decirlo, porque con el silencio se consolida el misterio detrás de las cosas, sí, y lo seguro. Peor de todo, se pierde la posibilidad de resolver y de devolverle confianza a la gente. Y además voy a decirlo, resulta sumamente violento. Es otra forma de violencia. Eso estaba por decir, sí. Vos escribís al INTI y en el INTI hay un departamento de prensa que te genera contactos con sus personas, con su personal. Escribís a CONICET y hay una persona que se encarga de generarte los contactos. Metete en la página de CNEA y vas a ver que no tiene para establecer contactos con su personal. Lo que tiene ya es un set de cosas ya armadas, divulgación, publicaciones. Eso es prensa y difusión. Eso es exponer. O sea... Sí, hay que exponerse, exactamente. Se me acabó, no sé qué decís. Estás violento. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. En la puesta en el aire estuvo Alejandro Fernández, bienvenido nuevamente. Oli, chao.